Viernes. Para estudiar y meditar, la manera en que el Salvador trató a Pedro contenía una lección para él y sus hermanos. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor que Jesús tenía por él nunca vaciló. Y al aceptar el apóstol la responsabilidad de ministrar la palabra a otros, debía reprender al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Al recordar su propia debilidad y fracaso, debía tratar a las ovejas y los corderos encomendados a su cuidado con tanta ternura como Cristo lo había tratado a él. Después de todos los fracasos de Pedro, después de su caída y restauración, de su larga carrera de servicio, de su trato familiar con Cristo, de su conocimiento de la forma pura y recta en que Cristo practicaba los principios, después de toda la instrucción que había recibido, de todos los dones, conocimiento y gran influencia al predicar y enseñar la palabra, no es extraño que él fingiera y evadiera los principios del Evangelio por temor a los hombres o para ganar su estima. ¿No es extraño que vacilara y tuviera dos caras en su posición? Quiera Dios dar a cada hombre un sentido de su propia impotencia personal para timonear con rectitud y seguridad su propio barco hasta el puerto. La gracia de Cristo es esencial cada día. Solo su gracia incomparable puede hacer que nuestros pies no se extravíen. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, analicen el problema de tratar con las personas débiles en la iglesia que pudieran ofenderse por ciertas prácticas. ¿Qué debemos hacer para acomodarnos a ellas? ¿Qué principios deberíamos seguir para que no sacrifiquemos un propósito más elevado, como hizo Pedro, en nuestros bien intencionados intentos de no ofender? 2. El orgullo espiritual es siempre un peligro para cualquiera. ¿Cómo podemos protegernos de esto, especialmente si estamos teniendo mucho éxito en la ganancia de almas, en el ministerio o en cualquier área de la vida de la iglesia? ¿De qué modo ayuda el Señor para mantener humildes a sus siervos? 3. ¿Está tu iglesia organizada más como un club que como una organización misional? Si es así, ¿qué puedes hacer para ayudar a reestructurar a la iglesia a fin de que cumpla su misión central? Resumen, el apóstol Pedro pasó por una oscura noche del alma antes, durante y después de la muerte de Jesús. Cuando Jesús resucitó, se le dio otra oportunidad para ser fiel al Señor. Pedro dedicó su vida a esa tarea y condujo a la iglesia de fortaleza en fortaleza en tiempos muy difíciles.